La cucharilla, una hora para tomar con el café. De septiembre. Bueno, 10 madre mía. Y 5 de la mañana comienza la segunda temporada de La Cucharilla. Madre Bienvenidos. Mía. Por suerte o por desgracia empieza la segunda temporada. Yo creo que por suerte, ¿no? Bueno, a algunos les arreglamos la vida, a otros se la hacemos imposible. Claro. Es nuestro cometido, ¿no? Tenemos que agradecer la confianza depositada por Burjasor Radio en nuestro por supuesto, programa, porque por renovamos supuesto. Un año más. Claro, claro, claro. Muy bien, muchas y gracias. Nada, dentro de dos semanitas cumplimos un año. Vaya, vaya, vaya. Así que esperamos que la centralita se colapse de llamadas para felicitarnos por supuesto, en directo. Como siempre. Hombre, faltaría más. Pues nada, recordar el número de teléfono para que podáis llamar, el 96-363-3702. Y luego, pues... Primicia. Empezamos bien. Yo, no, solo voy a avanzar una cosa. Vale. Que tenemos un mail ya en nuestro exactamente. Correo. Exactamente. Increíble. Luego nuestro correo, que es lacucharillaradio@gmail.com, ya tiene un mail. ¿Te acuerdas? Claro, tío. Joder, esto es un compañero me subestimas, tío. Te subesumo. Sí, bueno, es que es por la mañana. Claro. Luego desvelaremos la identidad de este carismático personaje sí. que se ha puesto en contacto con nosotros durante este verano. Teníamos rumores de que era la Pantaruja, pero no. Sí, no, casi. No, es un hombre. Sí. Y hombre de verdad. Hombre real. Español. Sí, bueno. A más no poder, claro que sí, hombre. Bueno, y esperamos que hayáis disfrutado con los programas monográficos de este verano. El cucharón casero de Casabuelo. Sí, sí, sobre todo el último, ¿no? Que ya me dijo Pablo que... Sí, que... bueno, un programa musical. Y claro. Nos gusta la música, nos gusta el cine, y ponemos arte. Bueno, y a algunos nos gusta más la música que a otros. Sí, bueno, sí. Pero bueno. Sí, esas no, miradas. Sí, es que aquí tenemos un lenguaje visual aquí. Corporal. No lo podéis percibir, pero tenemos aquí una comunicación total. Ya, tenemos que poner la cámara web para que nos vean. Cierto, es una buena idea. Mejor que no. O tenemos público aquí ya. Sí, total, si va a venir uno, mira, tenemos una silla ahí, pues uno. Claro. Sí, no hay mucho más. Ay, ¿y qué más? Ah, sí, bueno, y también tenéis, recordaros, la dirección de la página web oficial del programa. Oficial. No hay ninguna que no sea oficial, así que, por favor. Cuyo último título es ¿Trabajar para qué? Sí. Esa fue la del Torico, ¿no? Creo que sí. Qué gran día. ¿Trabajar para qué? Bueno, pues la dirección es lacucharilla.blogspot.com, este magnífico servidor gratuito de alojamiento web. ¡Viva la web! ¡Viva Google y la madre Clay! En fin. Pues nada, hoy es el programa número 41. Es un buen número, ¿no? Sí, 415. corriendo un estúpido velo. Bueno, ¿qué tal el verano? Pues bueno, pues tranquilo, la verdad. ¿Ah, sí? Tranquilo y tal, y bueno, pues sin demasiados sobresaltos, sin demasiados festejos tampoco. Tampoco he querido romper un poco mi tradición, ¿no? De verano salvaje. ¿Ah, sí? Y bueno, sí, en fin, un verano tranquilo y tal, en general. Yo también. Tú también. He tomado poco el sol, lo que he podido. Pues muy bien, es lo mejor. Lo de eso ya de beber y todo eso ya no, nah, ya no hay que hacerlo, Ya no, estamos en unas edades ya que... Beber agua, no, sobre todo en verano. Beber agua, claro, ya, beber ya cosas etílicas no es recomendable hombre, ya. ¿Para qué? No tiene sentido. ¿Para qué? Sí, ya, desde aquí recomendamos la abstinencia. Exacto. De todo tipo. Bueno. Bueno, en fin, sí. No bebáis, amigos. No. ¿Qué te iba a comentar? Ah, bueno, pelis que has visto. Sí, bueno, pues tengo... Dejemos la buena para el final. Tengo un... Vale. Bueno, pues pelis que he visto. Pues a ver, es que claro, tenía en mente la que quiero... Ah, esa es la última, hombre. Esa es la última, ¿no? A ver, claro. Pues a ver, ¿qué pelis he visto más? Pues he visto la mitad de Seven Samurai, que es una gran película. La mitad, vaya. La mitad me quedé la mitad, porque dura horas y media. Lo has intentado, al menos. Dura 3 horas y media, pero es muy recomendable lo que vi. Además, en el Film Affinity y páginas de derivadas les dan un 9. Ajá. A la película, o sea, que es de samuráis. Muy, Kurosawa, ¿no? Muy chinesca la película, ¿no? Claro. Así, en blanco y negro. Con, sí, si va de samuráis, pues chinesca. Con muchos sí. chinos y tal. Y bueno, pues sí, muy recomendable. ¿Y qué más he visto? Pues bueno, ya hasta ahí puedo leer, porque después ya viene la película. Ah, bien. Bueno, haré las dos en una, ¿no? Sí. o puedo separar una y otra. Luego te lo digo. Vale. Pues si tú has sido uno de los afortunados que ha podido ver las dos, pues yo, vaya. Rómpelo, vaya. Que no nos llega. El primer día. Que el sueldo no nos llega para pagar uno de lo esos. Ya lo sé. Primer día siempre es complicado. Venga, va. Claro. Bueno, pues yo películas que he visto. Pues yo soy la Juani. Me ha gustado. Hasta graciosa. ¿Sí? Sí. Sí, bueno, yo he oído buenas críticas sobre esa película. Pues desde La teta y la luna de Vigas Luna, fíjate. Pues, ¿qué tío, la teta y la luna, por Vigas Luna. Claro, yo me gusta las tetas y la madre mía. Ay. No, está bien, está divertida, tiene puntazos y guiños así a el mundillo underground de las carreras de coches y todo esto. Sí, rollo así, bueno, un poco también el rollo así un poco más cani, ¿no? Exacto, de la historia, del mundo cani. Sí. Pero está bien, está graciosa. Muy bien. También he visto Apolo 13. Apolo 13, ¿la habías visto anteriormente? No, porque ya sabes que yo he tenido una infancia traumática. Ah, vale. Claro, porque como es del año 90 y algo, ya. Sí, claro, ya me pillaba demasiado joven, con granos en la cara. Y me gustó, estaba guay. Una buena película, sí, la verdad. Sí. Yo tengo buenos recuerdos de ella, aunque hace muchos años que la vi, pero tengo muy buenos recuerdos. Muy. Y luego, acabando ya el mes de agosto, tengo un par de amigos que son demasiado frikis y me obligaron a ver la trilogía de Matrix. ¿La habías visto también? Sí. Vale. Bueno, una vez cada película. Y entonces pues decidimos comprar cerveza, más que nada para amenizar, porque eran muchas horas sentado y eso. Y nada, pues de 8 de la tarde a 4 y media de la madrugada, las 3 seguidas, sin parar. Al final solo mi amigo Bonora, desde aquí le mando un abrazo y un beso muy grande. Hombre, ya ves. Aguantó hasta el final. Hostia. Y al día siguiente tenía que currar. Increíble, tío. Se llevó la palma de oro, tío. Sí. Bueno, recuerda nuestra experiencia con El Padrino, que en la que caímos todos fulminados. Pero bueno, sí. Bueno, fue divertido. También he visto una que la vi en las páginas estas que rollo sin la mula y tal. Sí, que las páginas guays. Que bueno, pues me enteré el otro día, me lo explicó un amigo, que eso está sacado de la página de DivX, donde cuelgan todas las películas y tal, y por eso pues hay a veces que fallan los enlaces y eso. Bueno, pues vi Las muñecas rusas. Que sí, yo la he visto mil veces pasar, pero nunca le he hecho caso. Pues está muy bien. ¿Sí? Lo que pasa es que primero te recomiendo que veas Una casa de locos. Es del mismo director, también salió Drita Tú, la de Largo Domingo de Noviazgo, Amelie y otras, entre otras. Pues es la historia de... En Una casa de locos es la historia de un francés Erasmus, que va, viaja a Barcelona a estudiar. Y bueno, pues toda la vida que genera su estancia allí en Barcelona con el resto de estudiantes Erasmus y de la propia ciudad condal. Y bueno, pues las peripecias que pasan, ¿no? La, sí, es de cachondeo, cosas, de gracia, muy parecida a Gente Pez. Me recuerdo en ese sentido, ¿no? La convivencia. Y nada, pues me puse la de las muñecas rusas, que la había visto muchas veces en esas páginas. Y resultó ser la continuación de la vida de este personaje. Vaya. Cuando vuelve a Francia y ya es escritor y tal. Y se vuelve a reunir con aquellos de Barcelona, sí, para celebrar la boda de uno de ellos con una rusa. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya. Y bueno, la forma de montaje es original, es a lo Tarantino, de ahora me voy para acá, ahora me voy, exacto, para allá, exacto. Pero lo explica al principio y dice, es que no creo que la vida sea algo continuo y lineal, sino que hay hechos que determinan lo que te ocurrió en un pasado y tal. Claro, claro, sí, es cierto. Y entonces va pegando saltos. Es cierto. Pero está guay, te ríes. Muy bien, bueno, pues acepto la invitación. Acepta el reto. Y eso, pues muy bien. Vale, y no sé qué más he visto, es lo que más recuerdo. ¿Qué películas he visto más? Últimamente es que, te voy a ser sincero, yo realmente... Sémelo. Últimamente soy fiel a las páginas estas de películas online. Y claro, pues si el género que hay me gusta, pues lo exploto, y si no, no. Pero claro. Por tanto, últimamente, como están quitando todas las películas, ¿sí?, de Stage 6 y tal, pone el título y tal y no está la película, o sea que, bueno... Pues no. Tengo que empezar a bajarme películas como antes. Bueno, hasta aquí apostamos por el... piratería. Exacto, pero el intercambio libre de, exacto, cultura. Yo lo hago para culturizarme, no por otra cosa. Exacto, claro. Yo no saco dinero de eso. Claro, yo tampoco. Claro. Menos cuando voy al mercadillo. Bueno, bueno, sí, en fin. Pues, se me ha ido lo que iba a comentar ahora. Uy, bueno, pues nos llaman, están llamando. Espérate. Nos están llamando, vamos a ver quién nos llama. Vamos a ver. Nada, falsa alarma. No nos emocionemos. No es para nosotros, como siempre. Pero bueno, nos hace ilusión recibir llamadas. Ese sentimiento de, ay, nos llaman. Desde ahí ya, pues ya estamos tranquilos ya. Bueno, pues el viernes tuve la oportunidad de ir a recoger mi orla ya de licenciado en periodismo. Vaya, vaya. Y para celebrarlo me fui al cine. Sí. Y vi la película que vas a comentar ahora mismo. Ah, vale. Bueno, ¿Has visto Planet Terror? No, es la que me falta. Vale. Tengo. Pues si me permites, también haré una pequeña crítica. Porque es. También forma parte realmente. Porque yo, aunque en España han separado Death Proof y Grindhouse y Planet Terror en dos, yo la considero como una película conjunta. Sí. Hombre, he visto los trailers, sí que los he visto, el Machete y compañía. Pero ya. Yo tengo varias objeciones ahí. Primeramente de todo. Venga. ¿Recuerdas? ¿Pero recuerdas, es en primer lugar o no? Es en primer lugar, vale. Primeramente está mal dicho, pero bueno. ¿Qué tengo que recordar? ¿Recuerdas que estuvimos hablando del tema de Grindhouse, del tema de la desgastación de las películas que habían hecho el efecto a propósito y tal? Pues todo eso. Bueno, sí, continúa, tranquilo. Espérate. Coge el teléfono. Vale. Bueno, pues resulta que tenía yo dudas en que la gente, pues quizás que no está muy informada sobre esto, pues tendría quejas porque la gente pató. Por tanto, se ha hecho realidad esto. Y han habido ya gente que ha intentado que le devuelvan el dinero porque la película se veía mal, ambas, etcétera. O sea, increíble. Los cines, he visto fotos de cines con los que han puesto hojas en las taquillas poniendo, informando de esto, tanto la película de Planet Terror como de Death Proof, que tiene efectos que son, están integrados dentro de la película y tal. Claro. O sea, que parece mentira. Yo, aunque bueno, fui con tu preaviso de esa circunstancia fotográfica, tampoco, si no me lo hubieras dicho, es que no me habría llamado. Hay que destacar también una cosa, porque tú has visto Death Proof solo, pero es que Death Proof lo hacen al estilo, lo hacen bien, porque hay cortes ahí muy pronunciados y tal, y por ejemplo de blanco y negro y cosas así, pero el Planet Terror es exagerado. Es más exagerado. Exagerado. O sea, en Planet Terror llega a fundirse la película y me falta un rollo. O sea, ¿sabes? Falta hasta eso, ¿sabes? Entonces, pues la gente se quejó y tal. Y bueno, parece mentira que en este siglo que estamos ya... Exactamente, además, es que tú, si vas a ver una película de Tarantino, ya sabes a lo que vas. O sea, claro. Es como el programa de Santiago Segura, no vas a quedar satisfecho. Claro, claro. Y no, bueno, que a estas alturas, ¿quién puede pensar que tanto por parte del cine como por parte del director van a permitir que una película tenga eso? Quiero decir, no, claro. Es difícil pensar, utilizar la cabeza y pensar que puede ser aposta. Claro, y además es que tú vas a ver una película que se le ha dado una publicidad determinada. También, claro. Y que hay que conocer el cine, claro, de estos, claro, dos personajes. Claro, claro. Y, no, no puedes quejarte. Quiero decir, Robert Rodríguez y Tarantino no son dos principiantes. Por eso, claro, sabes que hay que conocer también un poco. Pero bueno. Ah, yo sí que casi me levanto porque nos dejaron las luces encendidas. O sea, es que... ¿Sí? Sí, sí, sí. Y luego se levantó enseguida un chaval. Y avisó y nos apagaron. ¿Qué cine era? No haremos publicidad, aunque sea mala. Que se, vale, fastidien. Vale, sí, sí, cierto. Nada, 5 minutos ahí con la luz encendida. Bueno, a medio apagar, ¿no? Eso que se rayan y lo dejan. Sí, sí, sí, como sí, ponen sí, tantos trailers de películas y publicidad y tal, ya no saben cuándo, claro, va la película. Nada, la película ha empezado ya, sí. No, pues, en fin. Bueno, en fin, pues eso. Pues a ver, Planet Terror, no te voy a decir para nada, tranquilo. Gracias. Pero... En contraposición un poco con Death Proof, es una película, digamos, que sería más una película de más gratuita, ¿no? Una película que posee acción en casi el 90% de la película, sin parar, continua, sí, y gore increíble todo el rato y tal. Y digamos que Death Proof es una película más madurada. Sí, ¿vale? Más, con argumento, con más diálogos, con un desarrollo y tal. Y Death Proof, digamos, que es más divertida, como pueden ser divertidos unos dibujos de Tom y Jerry, ¿vale? Por la acción. Sí. O sea, y tal. Tiene guiños muy buenos, tiene coñas y tal, muy, muy graciosas y eso, pero realmente es acción pura y dura de principio a fin. Ajá. Entonces, a mí me gustó, porque me pareció bien, porque en la que había, los 70 habían películas así y tal, y de pura acción y core y todo eso. Buenas noches, mariposa. Sí. Pero bueno, en fin, no sé. A mí sí que prefiero Death Proof. Sí. Yo sí, no sé, por la otra, por lo que he visto y tal, ya me imagino lo que es. Es que muy cañera, muy cañera, muy cañera. Exacto, y ya está. A lo gore. Hasta el final. Lo que pasa es que en Death Proof sí que se me hizo un poco pesado. Sí, todo el mundo. Los diálogos de... Venga, venga, que ya te queda poco, ¿sabes? Que todo el mundo lo estira mucho y ya no sé si es demasiado o le falta, vale, ¿no? Pero... Vale, vamos a ver una cosa. Vale. Si se supone que te gusta Tarantino, ya sabes que Tarantino... Sí, sí, sí. Los de los diálogos leen mucho las películas en sus, claro, diálogos ahí interminables, que aunque estén hablando de una tontería increíble, ¿no? Eso es lo que comentaba con un amigo. Los diálogos son muy largos. Pero y... no son de cosas relevantes. Son, claro, de cosas... pero si tú comparas los diálogos que mantienen ahí, si me enrollo con este y le dejo a mitad, tal, no sé qué, que eran insustanciales totalmente. Claro. Sin embargo, por ejemplo, en Pulp Fiction... Ya. Las conversaciones sobre el Royal con queso, sí, el cuarto, sí, de libra, sí, sí, y la cerveza en el cine, tiene gracia y tiene miga, ¿sabes? Sí. Son quizás va con el las personaje. Pequeñas diferencias. Claro, quizás va con el personaje. Realmente, pues John Travolta y Samuel Jackson tenían más juego. Más juego, sí. Y estos, pues se supone que si son unas tías y tal, siempre pues son, mira, ahí rollo hablar de me, eso. Me moló el rollo del de vínculo con la radio y tal. Sí. Que la chica con la valla y todo esto. Sí, sí, sí, sí. Eso sí que me saber lo gracia que había hecho para estar ahí en la valla. Exacto, sí. Sí, sí, pues la verdad es que Death Proof, muy buena. Tampoco os voy a estipar nada a vosotros, como comprenderéis. No, claro. Pero una película, la verdad es que no me defraudó, Tarantino. Con sus rollos de siempre, con la música tan personal, vaya, siempre sí, la banda puesta sonora... en el momento justo. Diálogos, aunque sean insustanciales, pues que también tienen su rollo. Tienen los guiños también a las miradas a la cámara de, sí, sí, sí, sí, del actor... ¿Cómo es? El especialista Mike. Mike. Ed Russell, increíble. Increíble, sí, sí. Increíble, sí, sí, sí, increíble, increíble. Y bueno, pues eso, también los clásicos ya guiños de Tarantino a sus otras películas. Exacto. Como por ejemplo el tono del móvil de Kill Bill, o cosas así, como ya veréis. Los paquetes de tabaco, el tabaco, ¿cómo se llamaba la marca? Había, es que hay un plano en el que se ve y pone Chesterfield. Es que y hay otro en el que no se ve, no llegué a fijarme bien. Es que Tarantino desde, sí, la primera película Apple Red, ¿no? Algo así, sí. Red Apple, algo así. Sí, Red Apple, creo que es, pues en todas las películas sale ese tabaco, no existe en realidad, pero y en esta también sale, y es increíble. Y bueno, ¿y qué más? Pues cosas así, guiños que ya veréis que os recordarán a otras películas de Tarantino y tal. Y bueno, pues en general un argumento, bueno, pues que está bien. Digamos que se puede dividir en dos partes, dos historias. Sí, cierto. Que el vínculo de unión es el especialista Mike. Sí. Y, pero es... no sé, ¿cuál es el fin? intrínseco a la acción de este personaje, porque no... Es un tío, pues, que... El sí porque sí. Sí, que le pone matar a mujeres así. Mm-hmm. Realmente, es un asesino. En serie. O sea, es un asesino en serie. Yo creo que era un stuntman de estos... Sí, un especialista. Venido así. A menos y claro. Se quedó con el... ¿Sabes? Sí, se quedó con el tema. La espinita ahí. De hacer la, sí. La secuencia perfecta. También, ¿no? también puede ser eso. Pues sí, muy, muy buena y muy... La verdad es que también... Aunque a la gente le ha parecido mal lo de las largas conversaciones y todo eso, pues yo creo que en cierta manera es bueno porque en ciertos momentos de la película te ayuda a conocer más a los personajes, sí, claro, te metes eso. Dentro más, empatizas más con ellos y tal, e incluso se crean momentos así pues de buen rollo y tal, ¿no? Momentos en los que pues podrías estar tranquilamente allí, ¿no? Escuchando la conversación y de repente pues te pegan cortes bastante heavy, como en una secuencia que es increíble, es la mejor de la película, que no os lo voy a decir. Y eso pues que hace, yo creo que tiene su función, estas cosas. No creo que Tarantino haya hecho... Tarantino es que es un genio y tal, y se le va mucho la cabeza, entonces pues hace conversaciones, estoy seguro que cuando escribe los guiones se le va la mano y empieza a decir, hostia, esto tal, no sé qué, no sé cuánto está, entonces quizás le queden demasiado largas. De todas formas tenemos que recordar que esta versión es alargada. Ah, ¿vale? Vale, gracias por recordarlo. En Estados Unidos no es así. Sobran secuencias, ¿vale? Ya. Entonces, así como en Planet Terror también. Uh-huh. Porque ya que separaron la película en dos, pues cogieron escenas inéditas y tal y las metieron. Ajá. Así que, bueno, tenemos aún la opción de ver la versión americana. Y luego está también el cameo, entrecomillado, de Tarantino. Claro, por supuesto. Que hace de barman en el pub. Y en Planet Terror también sale. Sí, que me han dicho que es una escena un tanto... Sí, sí. Suculenta. Sí. Vamos, sí, para verla después de comer. Sí, sí, sí. Mola, ya verás. Y sí, sí, pues me gusta el Tarantino, el papel que hace Tarantino en Death Proof ahí de barman. Ahí, de barman degenerado. O sea, venga, tal. Con la bebida esta, ¿cómo era? Como la cazalla, pero al doble. Tal. Hostia, mola un poco. Estuvo muy bien. Sí, señor, sí, señor. Pues sí, muy, en general, de aquí, yo al menos por mi parte, una muy buena crítica de la película. Y no puedo esperar a ver el próximo proyecto de Tarantino. Glorious Bastards, eso va a ser increíble. Habiendo visto esto, esto va a ser. Increíble, me gustó increíble. Mucho también la fotografía, aparte de los sí, efectos y tal, cuando utiliza el blanco y negro, sí. Cuando están en el área de servicio. Que el en el Rosario Dawson es sí. la chica negra sí. que está encima del capó del coche, hay un plano precioso sí, es que está sentada en el capó del coche de, no sé qué coche, pero es una pasada. Sí, es un... Esto es de los 70, sí, no, sí. No recuerdo bien. Típico, que luego lo comentan, ¿no? Si es el coche de tal serie sí, en sí, la sí, que... Sí, sí, sí. Es que realmente también un puntazo que mola es que la película está ambientada en la actualidad realmente, porque sí, claro. las otras personas son, digamos, normales, creo, actuales. Mm-hmm. No... Sí, sí, ¿no? Van con móviles, todo. Claro, o sea, es época actual, y los coches y tal son normales. Pero la estética es de los 70. Claro, la estética de los personajes de la película es de los 70. Los coches, la pinta de Stuntman Mike y tal. Scarchy Hat. Sí, rollo así de los 70. Y entonces es hay un anacronismo que mola mucho. Mm-hmm. Hace un toque ahí muy guay. Sí. No sí, sé sí, la fijación sí. de Tarantino por el sur de Estados Unidos, de Texas y tal. Siempre casi todas las películas están ambientadas en el sur de Texas y tal. Aquí Austin también es el pueblo de Planet Terror. Ah. O sea, donde se desarrolla Death sí, Proof. Sí, sí, sí, sí. Que de hecho, has visto en Death Proof, sale una secuencia que van al hospital y tal, ¿no? Sí. Pues en Planet Terror es el mismo hospital y los mismos personajes, los mismos médicos y el mismo sheriff del pueblo. Vaya, sí, que le ¿sabes? Dice, podríamos investigar el caso. Pero también podría ver la NASCAR. Pues ya verás en Planet Terror el sheriff. El Planet Terror el sheriff El sheriff a mí me suena de... Kill Bill también de Kill sale. Bill, ¿no? Es el sheriff que cuando sale... entran a la capilla a la iglesia. Y dicen... Es el sheriff y el hijo, que es el aprendiz. Exacto. Sí, y yo lo confundí, yo pensaba que era... No sé, me dio un plano raro y como iba con el sombrero así, con la tara la cara medio tapada, pensaba que era el de Sensación de Vivir, este que está todo arrugado. Y yo, sí. No puede ser, espera, esto es nuevo. Pues bueno, pues en general... Una muy película recomendable, para recomendar, sí. Bueno, buscar por internet los trailers para... Cierto. Pero nada, aunque supongo yo... que en DVD sacarán las dos, ¿no? Sí, cierto, eso también lo quería decir. No han incluido... Han incluido el tráiler de Machete en Planet Terror, pero los otros tráilers no los han incluido. No en Death Proof, ni en nada. Entonces, qué poca no vergüenza. Sé. Pues nada, haremos otra sesión exacto, después de exacto. terminar El Padrino. Porque hay muy buenos tráilers ahí, por cierto, también, en que he visto en internet alguno. Pero espero que lo saquen en la edición de DVD o algo, lo saquen todos, porque eso no puede ser. Eso sería lo bueno, de poder hacer una sesión entera en DVD, un Blu-ray, lo que sea, pero que lo saquen, que lo editen todo. Claro, claro. Bueno, si no, no lo podemos hacer nosotros. También, y en internet están todos los trailers, pero yo quiero verlos bien. Claro, con su Dolby. Exacto. Sus tomas. Bueno, 10:30 de la mañana, un poquito pasadas, y como nosotros los fines de semana. Pues como nosotros, un poquito pasados. Exacto. Vamos a poner un tema que un coleguilla me ha pedido y vale, vamos a hacer el favor. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Hombre, caballero. Hombre. Que no, ya, no, ya. Luis. Dime, sí, soy ¿qué yo. ¿Qué tal? El camionero psicópata. ¿Cómo estamos? Oye, ¿estás en ruta o qué? No, que va, iba a salir ahora. Ah, va, muy bien. ¿Y dónde vas? Pues para Alemania voy. Alemania. Vaya. Un buen sitio donde ir. Bueno, vamos a presentarle. Luis es el primero que ha estrenado nuestra cuenta de correo en Gmail. Increíble. Agradeciéndonos nuestra laboriosa incursión en el mundo de la radio. Y nada, era para hablar contigo un momentito, para sí, para saber un poco de ti, para saber si es humano o no, porque escucha nuestro programa, no sé, cosas así. Bueno, pues yo, o sea, más que nada lo escucho porque primero porque me gusta. Ah, vaya, vale. Vale. Bueno, ¿cómo nos descubriste? Así un poco una historia así, como la historia de amor esta de cómo es que os enamorasteis. Pues, ¿cómo lo descubriste? Pues mira, estaba harto ya de en Francia y Alemania cuando iba por los países, sí, ¿no? Por Europa, vamos a decir, sí, que no sí. Se habla ni se escucha claro, castellano. Claro, claro. Entonces dije, bueno, aquí yo lo que hacía era coger los libros en internet, el texto, y los pasaba audio. Vaya, vaya, voz, sí. Vaya. Con una voz sintetizada. Y un día vi que ponía podcast, que no sabía ni lo que era. Ajá. Dije, bueno, ¿esto qué narices es? Porque más o menos, pues digo, bueno, esto es para también de audio, ¿no? Pues entonces sí, claro. Empecé a escuchar. Digo, ahí va, pues esto es lo que yo quiero, poder escuchar la radio en claro. castellano en otro país. Claro, claro. Ajá. Y a través del directorio podcast, pues empecé a conoceros a vosotros y a otros más. Vaya, vaya, vaya. Muy bien, pues muy bien, ¿eh? La verdad qué es que curioso, ¿eh? Has hecho buena lección, hombre. No, y encima la cucharilla lo escuchan mis compañeros también. ¡Ah, también! Madre, ¡bueno! Madre ¡estupendo! Madre mía, hoy ya estamos llenos de gozo. Pletóricos. Madre mía, ellos no saben nada de internet ni saben nada claro. de nada. Tienen portátiles ya. Y yo se lo paso a los portátiles que tienen. Ya, muy ya. Bien. O sea, que somos conocidos ahí, ¿no? Ahí, rollo. Madre mía, qué increíble, qué increíble. En el mundo camionero. Sí, sí, sí, muy bien, muy bien. Oye, pues te queríamos decir también, si te interesa algún tema en especial, nosotros a mandar. Claro. Hacemos algún especial, un monográfico, lo que quieras. Pues así mira, que sí. Estábamos pensando sí. en un especial sobre Kevin Smith. Kevin ¿sabes? Smith, perfecto. Bruno, apunta. En eso estoy, en eso estoy. Ajá. Muy bien, pues perfecto. Lo apuntamos ya y nada. Y conforme quieras temas, tú nos dices, nos mandas un mail o nos llamas o lo que quieras. Sí, iba a mandaros el mail, pero al final no. Bueno, también habíamos pensado llamarte todas las semanas para darte el coñazo. Y ya que viajas mucho por Europa, que nos cuentes curiosidades de cada país, cuando también, estés por allí también. Y esas cosas. O anécdotas que te pasen o lo que quieras tú. Sí, perfectamente. Lo que pasa es que cuando estoy en el extranjero y me llamáis, mi jefe no le va a gustar mucho. Ya, bueno. No, eso sí, puedes hablar, como hoy, por ejemplo. Al jefe no lo pasas y ya está, hombre, y ya nos hacemos amigos y todo. Bueno, en fin, sí. No, vosotros llamar cuando queráis, que yo hablaré con vosotros encantado. Vale, muy bien, señor. Estupendo, bien. Luis. Pues nada, muchas gracias por muchas escucharnos. Gracias y continúa escuchándonos, por favor. Sí. ¿Vale? Y cuidad la carretera. Vale. Venga, hasta luego, Luis. Venga, hasta luego. Qué gracia, ya está. Madre mía, qué honor tú. Sí. Honor, bueno, ¿eh? Pues este hombre, pues eso es lo que he contado, que nos descubrió por internet. Somos conocidos por ahí, por el País Vasco. Ya ves, ¿eh? Y encima camioneros, y encima en el gremio. Y ahí somos... Está lleno de gozo. Claro que sí. En fin, pues eso, muy bien, perfecto. Muy bueno, contento. Ya que sepáis que tenemos colgados ya los últimos programas también. Sí, es cierto, es cierto. Que se me olvidó colgar los 4 de agosto. Sí, bueno, yo intenté buscarlos, pero no los encontré. Bueno, pues ya están colgados para que los podáis descargar sin ningún tipo de problema. Los escucharon han sido un antes y un después. Sí, sí, ¿eh? Y lo pasamos bien, la verdad es que sí. Sí, sí. Sobre todo sí. En el último, esa media hora que sí. Nos tiramos ahí por sí, la sí, casa. Sí, ¿eh? Sí. No teníamos ganas de trabajar. Sí, sí, sí. No, pero han habido otros anteriores que han tenido su trabajo ahí de lectura, ¿eh? Eso sí. Digamos, eso sí. De lectura y bueno. De locución, sí. Saber estar. Sí. Sí, es trabajo, igualmente. Bueno, y hablando también de hablar, pues dentro de nada va a salir un proyecto de comunicación que se llama openmoco.org. ¿OpenMoco? OpenMoco con K. Ah, vale. Pues Moco, joder, como los mocos, tío, Moco es un móvil que va a salir a finales de septiembre bajo el sistema operativo Linux. Y va a ser vaya. La competencia, bueno, va a intentar ser la contrapartida al iPhone. El iPhone. iPhone, que por cierto ha salido iPod. Ahora el nuevo iPod. Sí, Touch. Sí, yo es que ahí ya me pierdo, tío. Pues bueno, es el nuevo iPod, no pero sé. Que lo han hecho como el iPhone. Pantalla táctil con conexión wifi muy importante. De tal manera que si te vas por la calle y consigues encontrar una red wifi libre, pues puedes navegar, entrar en YouTube, ver vídeos, descargártelos, hacer lo que quieras. Está bien. Pues va a salir este, ya había uno en desarrollo. Lo que pasa es el precio de 200 a $300, que al cambio será menos, pero bueno. Bueno, pero está dinero, basado pero bueno. En Linux. Oye, y es un puntazo porque puedes tocar lo que te dé la gana. Y luego también tienes el módulo de expansión para desarrolladores, que son dos móviles. Y oye, ahí trasteando y tal. Pues muy bien, la verdad. Sí. Y bueno, o sea, es que te lo puedes, si quieres te lo puedes construir tú. O sea, te dan las instrucciones. Ahora, construyetelo, pero... Vaya. Claro, es abierto, de código abierto. No, estos cacharritos realmente sí que son el futuro ya, porque tienes de todo absolutamente. Es todo en uno, ¿sabes? Que tienes ahí incluso internet ya portátil, es decir, es algo ya inaudito, ¿no? Claro. Pero bueno, Pero claro, bueno, pues eso, hay gente que le gusta más y gente que le gusta menos. Inicialmente yo, pues no me he hecho a la idea aún de comprarme una cosa de estas. No, yo tampoco, pero oye. Pero oye, si algún día se puede y tal, pues igual sí. Claro, ¿quién sabe? Yo porque ahora toco mucho el coche, entonces no tengo tiempo para tener... Claro, es que tampoco... Pero es una innovación y el pensar, bueno, es que ya no tienes que estar sujeto a un contrato y a una única compañía, sino que puedes... Es un teléfono libre. Y en... O sea, libre que le puedes meter cualquier operadora. Y libre en el sentido de que puedes construirlo. O sea, no, nadie tiene los derechos de ese teléfono. Y es una innovación, hablando de... La esencia de la humanidad, realmente. Claro, el compartir. Compartir no cuesta nada. Nace con el hombre, el teléfono. Pues lo construyes. Bueno, en fin, sí. Déjatelo. Sí, sí. Me lo dejo ya. Y nada, también he estado probando últimamente el iTunes, que está chulo. No, ya nos podéis... No nos podéis encontrar por iTunes, pero sí que nos podéis añadir el podcast con sí, iTunes, al igual que con otro programa de audio y tal, como el Winamp o cualquier otro. También nos podéis agregar. El único problema que da es que no podéis escuchar mientras se está descargando el programa. Pero está curioso, tiene una visualización que vas pasando los discos así, como si fuese... Como si estuviesen apilados. Un DJ. Exacto, y van pasando las carátulas, y puedes poner fotos y tal. Está gracioso. Vaya. Increíble. Y el último disco que he escuchado y que tengo que reconocerlo, me ha dado unas grandes ilusiones, el de La Radiolina, de Manu Chao. ¿Ah, sí? No me ha acabado. Ha ido tirando hacia el mundillo del rock y ha hecho cosas raras que no... Yo es que creo que los grupos, ciertos grupos y ciertos tíos se tienen que quedar en su estilo, que es donde valen y es donde pueden hacer... Sí, no, realmente él hacía rock también, lo que pasa es que los dos últimos discos pues eran más alternativos, más... no sé, eran otro rollo. Y aquí pues no le encuentro yo mucho a las letras ni no, a la Manu música Chao, tampoco. Manu Chao era bueno con el rollo del Ricky y tal, y con el rollo ese, la verdad es que molaba y tal, y yo creo que si hubiera explotado ahí, quizás si hubiera... ido poco a poco añadiendo pequeñas influencias de otros estilos musicales y tal, en ese... Claro. Ura está bien, pero cambios radicales siempre... No sé. Hombre, es un radical, radical no ha sido, pero bueno, sí que notas que las canciones son muy iguales, en el mismo estilo, ese nuevo así más rápido, que no sé, yo personalmente a mí no me ha gustado, pero bueno. Bueno, supongo pues, que de escucharlo me terminará gustando. También, pues eso siempre suele pasar. Pero bueno, las canciones así minimalistas que hacía de tal... Claro, con soniditos... Ping, ping, pong, exacto. Sí, molaban. He disfrutado de alguna canción en alguna fiesta, tengo buenos recuerdos. Sí, tengo buenos recuerdos. Es que era muy Manu Chao. De movidas muy raras. Bueno, en fin. Bueno, y ahora ya pasamos al comentario de la actualidad diaria. Actualidad diaria. Vamos a ver cómo está, que está... Sí, hoy, hoy me he despertado a las 7 de la mañana con el atentado, el intento de atentado de ETA en Logroño. Que bueno, al final se ve que solo ha estallado el detonador, que no ha pasado nada, pero también 100 kilos de explosivo y tal, y estaba cerca de la sede del Partido Popular de esta localidad. Y esto ocurre después de la manifestación en San Sebastián a favor de los presos etarras, que ayer la Ertzaintza se encargó de suprimir radicalmente, porque claro, aquello no se tiene que justificar, pero tampoco se debe justificar la independencia de un el problema, territorio con la violencia. El problema vasco... ¿Has visto la pelota vasca? Sí, la piel contra la piedra. O la piedra contra la piel. Está muy bien. Sí, de Meden, que de hecho esta noche estrena, también me lo he apuntado ahí, un documental sobre la esquizofrenia, que se llama 1%, me lo apunto así, esquizofrenia, sí, 1% esquizofrenia, a la una, en Canal Plus, de Julio Meden. Vaya, un tema bastante complicado también. Y bueno, el género documental sé que se le da bastante bien, a mí la... Más allá del tema que trataba en la pelota vasca, me gustó, se me hizo ameno. Sí, es que realmente es eso, trata el problema vasco y tal de una manera bastante, no divertida, pero sino entretenida. Así que bueno, en fin, que ¿cómo vamos a acabar? No sé. Esto? No sé cómo acabar. ¿Cómo vamos a acabar? Es que yo no veo ningún final. No sé. Ningún final claro a este problema. Lo principal es que los partidos políticos se apoyen y ahora mismo, pues la verdad es que el Partido Popular no está haciendo. Yo es que creo realmente, que no. Aunque los partidos políticos estén unidos y tal, la policía, quiero decir, el problema va a seguir estando ahí. O sea, sí, sí, no, desde luego, pero claro, si estás diciendo es que si atentan es que no has pactado, claro, y si has pactado es que atentan. Es lo que iba a decir, que realmente se estaba haciendo ahí, se estaba haciendo un intento por colaborar y tal, y decir, a ver, vamos a intentar pactar, vamos a intentar dejar de, al menos la violencia un poco. Y no se puede. No, ahora ha habido el último comunicado que, bueno, pues eso, que ya no le van a hacer caso. Está claro que la oportunidad que hubo de dialogar, pues se ha ido al traste, pues sí, pues ahora qué hay que hacer, ya nunca más dialogar. Claro, es que es eso. Es que no hay otra forma. Aparte de la lucha policial y. Es que con lucha policial no. No, me refiero por la actividad de la policía. Sí, sí, sí, sí. Lo que con cosas que no sea el diálogo, o sea, con la lucha policial, con la violencia en general, claro, no se va a poder acabar con este problema. Porque la violencia y la persecución, tanto de unos como de otros, engendra más odio y por tanto salen nuevas generaciones. Y mira, le preguntaremos el lunes que viene a Luis, al camionero. Pues sí, cierto, a ver que, cómo ve él la situación, él que le está allí. Sí, cierto, cómo vive él la situación, si realmente es para tanto, si no es para tanto, si él siente presiones o cosas así, o ve cosas que no son normales, o no sé. Sí, o sea, cómo tener la visión de allí. Porque realmente la gente, todos vivimos en el mismo país, pero no podemos comprender esa situación. Claro. Porque es una situación muy fuerte, realmente. Yo sí que he oído testimonios de gente de allí y tal que se ve que sí que hay serio, ¿sabes? Que hay, por ejemplo, establecimientos o tiendas que pagan su tributo a ETA y tal, y que están amenazados, digamos, o sea, sí, claro, ¿sabes? Es que o pagas o... Que es muy serio el tema este. Entonces, pues realmente, la gente, yo creo que la gente del País Vasco en general lo sufre, estos vaivenes de la política, de pacto, no violencia, violencia, lo sufren ellos porque realmente es de donde sale todo. En fin, no sé cómo acabará esto. No, yo no veo un final claro y creo que el gobierno tampoco. Así que seguiremos así hasta el año 2450 y nada. Y otra situación dura es la que se está viviendo en Israel, ¿cómo no? ¿Qué ha pasado? Bueno, ahora es una noticia curiosa pero que llama muchísimo la atención, y es que las carreteras que cruzan Cisjordania de Ramala a Belén, ¿vale? De norte a sur, pues han construido un muro en mitad de la carretera para palestinos e israelíes, para que vayan separados. Eso sí, el trozo israelí da a cualquier pueblo, puedes llegar incluso hasta Jerusalén, lo que quieras, pero en el lado palestino no, para evitar los roces, ¿no? Aquí tenemos el apartheid israelí. Aquí tenemos el mismo problema, claro, realmente. Pero claro, aquí en estos conflictos tan radicales tenemos que ir a la raíz. Para ver realmente que el problema, ¿no? Entonces, realmente el problema fue los judíos en el año 45, cuando salieron ya escopetados, dijeron: nosotros queremos tener un país como sea. ¿Vale? Como sea. Claro. Entonces, ¿qué pensaron? No podemos hacer otra cosa que invadir nosotros un país. Sí, pacíficamente y tal, pero lo invadieron. Se metieron dentro de Palestina, empezaron a construir, empezaron a comprar propiedades, empezaron a poblar todo eso, hasta a colonizarlo. Hasta que nada, echaron a los palestinos de ciertas zonas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que yo creo que tanto por el lado israelí, tanto como por el lado palestino, tenía que haber habido un poco más de comprensión o solidaridad, entre comillas. Porque claro, realmente si vas de malas maneras, no sé quién fue realmente de malas maneras, los israelíes y los palestinos, pero bueno, da igual. Creo que había, el problema fue en ese momento. Ese momento fue el problema, que es el rencor que queda de eso realmente. O sea, yo creo que ahora, no sé, es que realmente ahora los israelíes lo están haciendo mal. Están haciendo como los nazis hicieron con ellos. Claro, o sea, están dividiendo una carretera ya, con eso ya lo dicen todo. Un apartheid total a un país que lo han diezmado en su territorio, que encima no era demasiado rico el país. Entonces, estamos frente a un país que... Para que veas, ahora han de titular. Desarticulada una célula neonazi integrada por israelíes. Esto ya... Madre mía. ¿Cómo te explicas esto? No lo sé. Es muy fuerte, tío. Pues lo que yo pues digo. Pues eso, que... pues al igual que aquí en España también hay nazis que van pegando a los pobres inmigrantes. Si Hitler pillara a estos y a los otros, verías lo que les hacía. ¿Sabes? Que no vuelva, que se quede ahí no, enterrado. No, por supuesto, pero que vería lo que les hacía, ¿sabes? Que no y... sé. Esto es real, sí, Bruno. Sí, sí, sí. Y en Suiza, el Partido Popular de Suiza, que es el SVPUDC, ha hecho, está haciendo ahora campaña porque ahora enseguida vienen elecciones, y en el cartel se pueden observar ovejitas blancas pegando patadas a ovejitas negras, como diciendo que no venga ni Dios. Sí, en Polonia también hay conflicto xenófobo y tal, ¿no? Por parte del gobierno. Creo que hay una movida increíble allí también. Pues es lo que yo digo, en mi teoría. Que los gobiernos, conforme vayan pasando los años, se van a hacer más más proteccionistas, reaccionarios, y más de derechas y tal. Y bueno, y de izquierdas, que realmente ya a estas alturas las diferencias entre ser de izquierdas o de derechas en cuanto a política, un partido, son meramente ya ideológicas. Realmente la economía y todo eso es más o menos se lleva igual, creas que no, y el dinero va a los mismos sitios. Pero bueno, que lo que yo digo, que yo creo que cada vez vamos a ir a más en cuanto a los gobiernos. Sí. Más reaccionarios, más... El fuera al extranjero, el problemático, sí, a mí el delincuente. Digo, como en la película esta de Los hijos de los hombres. Rollo así. A mí me parece así. Quizás no tan exagerado, quién sabe. Y la cara amable del día, pues bueno, se ha abierto la primera sede en Tokio del Instituto Cervantes. Oye, vaya. Pues mira, para estudiar español. No, todos aquellos que quieran estudiar. Les gusta mucho España, ¿eh? Y el jamón, anda, que no jamón. El jamón también. Sí, y flamenco. Sí. Exacto. Hacen bodas flamencas y todo, se vienen aquí a hacer increíble. Las bodas flamencas. Y luego, pues unos cursillos que está llevando a cabo el INEM para la reinserción de reclusas, que están todavía en la cárcel, para mejorar su capacidad de inserción laboral. Claro. Y aprender de todo. La verdad es que sí, sobre todo informática, ofimática, todo esto de nuevas tecnologías, claro, es lo más complicado que a la hora de entrar en un trabajo. Claro, si una persona... dar las posibilidades, pues claro, la gente lo aprovecha. Claro, exacto. La gente lo aprovecha y lo utiliza. Porque prefiere utilizar lo que sabe que ya ha aprendido a no hacer cosas que le puedan llevar a la cárcel otra vez. Por tanto... Esto no estoy seguro si lo hacen solo con las mujeres. En el reportaje lo comentaba sobre mujeres, que este año son 23 las que se han apuntado al programa. Pues yo creo que el gobierno debería invertir en en todos, cursos para expresidiarios, absolutamente para todos. Claro, al menos es que les enseñaran a hacer cosas útiles. Las chicas que salían en el reportaje lo comentaban, y dices que nosotros somos las primeras interesadas en esto. Ponemos interés en que queremos desvincularnos del pasado que hemos tenido y reinsentarnos en la sociedad como buenas personas, y ya está. Les enseñan cosas útiles que quizás las personas, por motivos de pobreza o drogas o algo así, no han podido desarrollar. Y nada, pues le enseñé. Y cuando una persona, yo creo que sabe algo y tiene constancia de que sabe algo y puede utilizarlo, lo utiliza, y encima si le aporta dinero, pues claro, no hay nada mejor. Y ya pasando al mundo de los deportes rápidamente, porque ya sabéis que a nosotros los deportes nos resbalan. Alonso quedó primero, Hamilton segundo, Raikkonen tercero. El Eurobasket de España le pegó una paliza a Rusia, 81-69. Cierto. Y a Safa Powell, récord de los 100 metros lisos en 9 segundos con 74 décimas. Vaya tela, ¿eh? Qué rápido. Y en el mundo de la televisión, pues esta noche comienza El Rey de la Comedia en la 2 con Edu Soto. Vaya, a ver cómo recién salidito cómo estará esto. Del Buenafuente, se estrena hoy a las 9, de 9 a 9 y media, mostrarán los castings. Y Antena 3 ha programado para la próxima temporada, o sea, un programa de debate semanal que se llamará 360 grados, y ya intentan entablar un cara a cara entre Zapatero y Rajoy. Y se quedarán en el mismo sitio, ¿no? 360 grados, en el mismo sitio. En el mismo sitio. Pues... Y ya está, creo que lo he comentado todo. No, sí, bueno, me queda aquí alguna cosilla, pero poca cosa. Buenafuente, ¿cuándo empiezan en la Sexta? No lo sé, pero el vídeo aquel que salió... Sí, era un viral. Qué poca vergüenza. Era un viral. Se lo van a cargar. Hecho. Sí, pero se van a cargar el recurso. O sea, es ya. Estaban anunciando. ¿Para qué pones un vídeo? Claro, es que no. Se están cargando la publicidad ya. ¿Has visto las noticias del otro día? No. Aquello de los... Una página web que hay que ofrecía... Seguridad para bebés. Seguridad para bebés. Yo cuando lo vi... Dije viral. Sí, yo también. Además, cuando vi el vídeo... Es que era muy exagerado. La metralleta... Disparando a... La metralleta está súper mal hecho, el efecto de disparar de la metralleta. Mucho premier, pero... En fin, pues... por favor, no utilicéis tanto la publicidad viral, porque es que al final va a estar obsoleta ya. Bueno, al fin y al cabo es lo que pasa con todos los recursos publicitarios. Pero una cosa es que sea justificado y otra cosa es ya acribillar. Claro, control de la publicidad. Bueno, ayer en Cuarto Milenio sacaron una de las fotos. ¿Ya está en Cuarto Milenio? No sé, o será repetido, yo como no lo veo. No sabía. Me niego a verlo. y al igual que Gran Hermano, que empezó ayer, también lo vi. No, Cuarto Milenio vi la Milá y dije, ¡ah! Ya, ¿qué ya, ha pasado? La verdad es que sí, la verdad es que uf, no mola. Bueno, pues una de las fotos de los oyentes, iba a decir, de los televidentes, porque eso sí que son videntes. Sí, sí, son, vamos. Una foto que me imaginé que sería un publicidad viral también. Pues una familia estando en la playa, en no sé dónde, pues de repente vieron algo flotando y cuando lo sacaron era un muñeco gigante, 2 metros y medio, de Lego. Se le podía girar la cabeza y tal, y era un muñeco de Lego. Pues, ¿qué es eso? Pues Lego, pues ya está, para salir, ya ha salido en un programa, sí, ya ves tú, ¿un programa de qué? Pero bueno, pues eso, ¿qué dices? Pero, a ver, Iker, ¿qué narices estabas pensando? Hostia, o sea, ¿qué tío. Te crees que era eso? Qué fuerte, tío. Sí, pues increíble. Y además es que te lo sacan en la foto pequeñita, sale la chica esta, no sé quién es. Que también que parece que está en el más allá, que sí, el más está, acá. Está en el más allá. Está en el no, más allá. El más acá poco lo conoce. Pues, y saca la fotito pequeñita y tal. Y que, no sé, yo, un profesor que con unos alumnos había construido una casa con botellas de plástico. Que no sé qué tiene que ver eso con Cuarto Milenio. Cierto, no. Pero oye, no pero porque comentaba, ¿no? Durante la semana recibimos muchas cosas de actualidad que no salen por ser curiosas o anecdóticas y tal. Pero no sé. No, está fuera de lugar. Está fuera de lugar. Iker, por favor, desde aquí. Hacemos un llamamiento. Iker, vuelve a tomar tus pastillas ya. O que las deje de tomar. Las deje, a lo mejor deje. Le sienta mejor. O que las deje, quizás. Bueno, sí. Bueno, Vicente. ¿Qué? Que se nos pasa. Se nos pasa ya el tiempo. Se nos pasa, sí. Que yo tengo aquí la 7 menos 20. Entonces. Creo que viene Mar de Musa. No sé si habrá cambiado la programación porque no la tengo aquí. No la veo. Cambia el tipo de vuela. Pero bueno, nosotros continuamos aquí todos los lunes de 10 a 11 supuesto, de la mañana para uso y disfrute de todos. Claro que sí. Y nada más. Ya haremos el tema de Kevin Smith. De efectivamente. Nuestro amigo Luis, que es interesado en el tema. Sí. Pues lo haremos, hombre, que sí. Así y que nada, y ya que nos vaya diciendo temas, así ya tenemos becario. Hala, recordaros el mail, porque ahora el teléfono es tontería. lacucharillaradio@gmail.com. Con un mail. Exacto, que ahí está guardado en oro en paño. Y la dirección de la página web, lacucharilla.blogspot.com. Y a ver, si encuentro así, con un toque de ratón, encuentro alguna canción aceptable. Pues mira, una de Bruce Springsteen, por ejemplo. Venga. ¿No? ¿Te parece bien? Pues nada, con esto y un bizcocho nos vemos el lunes a las 18. Hasta luego. Hasta luego.